De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, avanza este Enredando las Mañanas de lunes. Está Lea Ross, como ya lo fue presentado, nuestro columnista de políticas, roscas y demás cuestiones. Y hoy, Lea, tenemos invitado, que está del otro lado del teléfono. ¿Querés presentarlo vos, candidato o omnipresente? Precandidato fue. Bueno. Fue precandidato a presidente, ex secretario de Comercio. Estamos hablando de Guillermo Moreno, que lo tenemos en línea telefónica. ¿Qué tal, Moreno? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Guillermo, ayer te vimos en Duro de Domar, donde analizaron lo que ha sido el discurso de Milei, y vos resaltaste que estabas de acuerdo con que haya déficit cero o superávit fiscal, siempre y cuando ese superávit fiscal lo pague la sociedad rural. Sé que es un tema que insistí mucho en esto, pero está bueno reflotarlo, porque bueno, siempre querés reflotar eso. ¿Nos querés explicar un poco cómo sería eso, que sea la sociedad rural que debería pagar ese superávit fiscal? Mira, no hay otra solución técnica. Tarde o temprano va a ser así. Cuanto más tardemos, más grave va a ser la crisis. Y esto ya es muchísimo más complejo que el 2001, ¿no? El final de esto es muy difícil. Y sin embargo, es preferible que lo debatamos y que nos convenzamos que no hay otra salida. El único sector social que está en condiciones de aportar los recursos para tener el equilibrio fiscal es la sociedad rural. No lo pueden aportar los jubilados, los policías, el ejército, los banqueros, los industriales, vos, el dueño de la radio, no se puede. Esto no funciona así, son menos de 1000 familias que tienen que hacer el esfuerzo. Técnicamente es muy sencillo, la ley de arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, con eso bajás el costo de producción de los productores. Esto es obvio, el costo total para las implantaciones baja, porque hoy los dueños de la tierra se están llevando la mitad de la producción, parece el sistema feudal. El alquiler de la tierra hoy es por la mitad de la producción. Bueno, listo. Hay que resolver ese tema. Ahí te quedan entre 8.000 y 10.000 millones de dólares de acuerdo a los precios internacionales de los productos, con eso honrás los compromisos de la deuda, le compensás a los muchachos de la sociedad rural con un bono a 25 o 30 años, te sacás de encima los acreedores extranjeros y quedás endeudado con la rural, pero a 25 o 30 años, tasa de interés internacional, moneda dura, pasa a ser una deuda interna, ya deja de ser una deuda externa aunque sea moneda dura. Con lo cual, estás en condiciones no solo de honrar los compromisos, tener equilibrio fiscal, sino también bajar el precio de los alimentos básicos, que hoy son un desastre. Precio de la leche, del pan, de la carne. Como hicimos la década ganada. Muchacho, no hay otra alternativa. Después lo podés escuchar a Milei, que te dice todas las tonterías que dijo ayer. Otro muchacho que dice, no, porque tenemos que hacer todos un esfuerzo, porque si no hacemos todos un esfuerzo, en realidad, ¿cómo todos? ¿Qué esfuerzo le vas a pedir a los jubilados? Esto es ridículo. ¿Qué esfuerzo le vas a pedir a los pensionados? Está claro por dónde tiene que venir la mano. Técnicamente es muy sencillo y obviamente las retenciones son para pagar la deuda externa. Es el esfuerzo que van a hacer contra la ley de arrendamiento. Les toca a ellos hacer un esfuerzo, muchachos. Hace ciento y pico de años que a ellos no les toca, les toca ahora. Ahí estoy. Lo saludo, Martín, me presento, estoy acá en la mesa. Nos preguntábamos en esto que lo escuchábamos decir en repetidas veces también, porque se nos viene la película del 2008 encima, en cómo ve la ejecución de un plan como ese a la hora de la disputa, digamos, de sentidos con medios, con los que van a hacer su juego, por supuesto, que van a mandar otra vez la gente a la calle, a las rutas. ¿Cómo ve la funcionalidad o la ejecución, justamente lo que le decía, de un plan como ese, trabajar de conciencias, disputas culturales o lo que fuere, para poder llevarlo a cabo? No sé, no. ¿Qué te parece a vos que es difícil? Me parece que tenemos el antecedente del 2008, donde se jugó mucho. No, pero No, pero el 2008 ese fue una barrabasada de Lustó y de Alberto Fernández. Está bien, pero digo... Yo estoy hablando de la sociedad rural, no estoy hablando de los productores, los contratistas, los trabajadores. No estoy hablando de la Federación Agraria, la Confederación Rural de Argentina. Alberto Fernández es una bestia. Quedó demostrado que es una bestia. Pero yo te lo vengo diciendo desde hace muchos años. Bueno, ¿qué quiere que haga? Ese conflicto lo manejó Alberto Fernández y Lustó. ¿Qué tiene que ver con lo que yo estoy diciendo ahora? Estoy hablando de la sociedad rural, ¿no? Del campo. Estoy hablando de los dueños de la tierra. Me imagino los... En la zona núcleo de la Pampa Húmeda. No, no, solo referencio que me parece que también va a haber una real movilización de esos sectores para... Bueno, pero para, ¿qué te da miedo? ¿Qué pasa? No, ¿te da miedo? No, por eso... Movilice? No, miedo no, le pregunto cómo crees, bueno, que va a suceder. ¿Y qué querés que te, y qué querés que te conteste? Si tenés miedo, no lo hagas. Pero no te dedique a la política. Miedo, no. Bueno, y entonces, ¿qué querés que te diga? Pero contestar a vos la pregunta. ¿Qué te voy a decir? Yo ya te di la propuesta. Vos me estás diciendo que te da miedo. La propuesta que no vas a poder. Que tenés el antecedente del 2008. Y yo te estoy diciendo que no tiene nada que ver con eso. La pregunta es, esto es la sociedad rural solita. Son mil... Pero muchachos, son mil familias. ¿Qué es lo que me está diciendo? Te escuché atentamente. En el diagnóstico coincido. Te lo traté de explicar que es solamente mil familias. Vos me venís, que vamos a discutir sentido, que esto con aquello, con una serie de oraciones que no termino de entender qué me querés decir. Bueno, entonces, para simplificar, te digo, ¿tenés miedo? Me decís, no, miedo no tengo. Y entonces no te entiendo, ¿cuál es el problema con 800.000 familias? Mil familias estamos hablando. Pero yo se lo entiendo eso. Lo que le estoy preguntando es cómo. ¿Quiere contestar cómo lo haría? Pero ya te dije, es una ley de arrendamientos más la suba de las retenciones... más un bono compensador. Está bien, eso es teoría. Lo expliqué recién. Es teoría de qué es lo que voy a hacer. Y el tema es desentender que va a tener revulsivas reacciones eso. Pero mil familias. Son mil familias la sociedad rural. Guillermo... ¿Qué revulsivas reacciones vas a tener? Guillermo, aquí... ¿Pero qué revulsivas reacciones vas a tener? Al peronismo le bombardearon la Plaza de Mayo. ¿Qué me estás diciendo? Pues yo te pregunto, con todo cariño y respeto. ¿Tenés miedo? Si tenés miedo, está bien, yo acepto el miedo. Pero no hagamos un análisis político desde el miedo, porque no se va a ningún lado con eso. Guillermo, o sea, tenés miedo, está perfecto, no hay que dedicarse a la política. Si quieres seguir miedo. Repitiendo eso, ahora, no hay técnicamente, problema. No es esto, del miedo, es de entender la arena. Yo lo que le estoy preguntando es, ¿cómo hace cuando se le venga el Clarín, la Nación, que le mande los camiones a la calle? Mil familias. Pero mil familias, ¿qué es Clarín y la Nación? Mil familias estamos hablando. ¿Cuál es el problema de Clarín o la Nación? Mil familias estamos hablando. ¿Cuál es el problema que se te vengan encima? No. Si nos tuvimos 12 años encima. ¿Vos sabés la cantidad de semáforos rojos que puso Clarín y de tapa y de todo lo demás? No te entiendo. Pero aparte, vos estás hablando con un revolucionario. Si vos le tenés miedo a la revolución, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, no te quiero llevar a la revolución si tenés miedo. Ahora, no le metas miedo al resto. Vos te hacete cargo de tu miedo. Yo me hago cargo de lo que sea. Y cada uno con lo suyo. Lo que está mal es, del otro lado, che, están invadiendo los chilenos. Y empezá con la explicación de que no, que esto, que aquello, que no da la correlación de fuerza. Entonces, bueno, entonces que se quede con la Patagonia. Pero lo único que le estoy preguntando es cómo se imagina el escenario de la aplicación de estas medidas que... No hay escenario porque son mil familias, querido. Mil familias. Pero repite lo mismo. En una manzana, en una manzana de Belgrano, viven 10.000 personas. Una manzana. Es el 10% de una manzana de Belgrano. ¿Qué me estás diciendo? No te entiendo. Está bien, bueno, sigamos. Acá Lea tiene otras preguntas. No, quizás... Claro, claro. La verdad que es una conversación absurda. Porque si vos me dijera, mirá, del otro lado tenés la fuerza productiva de la Argentina, tenés esto, tenés todo el campo, pero estoy hablando de la sociedad rural. Yo hablo de la sociedad rural y el ejemplo que me pones es el 2008. Pero no, cuando la bestia de Alberto Fernández, junto con Lustó, por primera vez en la historia de la Argentina, junto a la Federación Agraria y la Sociedad Rural en el mismo lugar. Cuando la Federación Agraria, en el Grito de Alcorta, nace porque la Sociedad Rural había aumentado los alquileres. Y resulta que 30, un siglo después, casi un siglo después, Alberto Fernández y Lutó lo pusieron a los dos del mismo lado. Bueno, ahora vos me parece, bueno, ¿por qué lo hicieron? Porque son unas bestias. Pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo la sociedad rural. Y vos confundís la sociedad rural con el campo. ¿Qué tienen que ver los contratistas con la sociedad rural? ¿Qué tienen que ver los productores con la sociedad rural? ¿Qué tienen que ver Confederaciones Rurales Argentinas? ¿Qué tiene que ver con INAGRO? Pero yo no sé, son cuatro las entidades del campo. Usted tiene ganas de endilgarme, que tengo miedo, lo que fuere. Yo lo que le pregunto es cómo se imagina el escenario una vez que pueda implementar esa política. Y baja el precio de la comida y podés pagar la deuda externa sin esforzar al pueblo. Está bien, la discusión acá, porque estamos en la provincia de Córdoba, y en general cuando vemos tipo la sociedad rural de Jesús María por un lado, o la... No, o... por eso no estoy hablando de la sociedad rural argentina. Está bien, lo que queremos decir... Escúchame, yo fui muy claro cuando hablé. Sí, hablé de la zona núcleo, de la pampa húmeda, y la sociedad rural argentina, no la de Morteros. Está bien, lo que... O la de Jesús María, o qué sé yo. Esas son de Confederación Rural de Argentina. O a veces son de Coninagro. No, está bien. Hay sociedades rurales que son de la Federación Agraria. Está bien. Hablando de la sociedad rural argentina, la del siglo XIX. Claro, los dueños de las tierras de la zona núcleo de la pampa húmeda. Eso claro. ¿Qué tiene que ver Jesús María con eso? La realidad, pero es que la realidad es que dentro de las narrativas de lo que es el campo, entre comillas, lo que implicó el 2008 como historia inédita en la historia rural fue precisamente la mesa de enlace, la cuestión de que se unen los grandes... Pero yo estaba ahí. La hizo eso, Alberto Fernández. Ni siquiera la hizo. La sociedad rural. Alberto Fernández la hizo. Bueno, hay distintas versiones igual. Se dice que en realidad ¿cómo? Usted tuvo su rol también, digamos. ¿De quién? De usted, digamos. No te entiendo, disculpa. ¿Qué? Así como está la versión de que lo que usted señala, que el culpable es Martín Lustó o Alberto Fernández, porque armaron sobre la explicación de la 125 como una galimetría que no se entendía y por ende los grandes terratenientes, los pequeños productores se unieron contra el gobierno, hay otra versión que dice que en realidad la propuesta que usted tenía para sobre esta cuestión era que había que aumentar las retenciones del 60% y bueno, eso disgustó a varios. Pero ya se escribió la verdad histórica. ¿Quién escribió la verdad histórica? Ya está escrita. Yo hice un libro, Cristina habló en público, el secretario de Agricultura de aquel momento ya habló, ya se contó la verdad cómo fue la reunión en el despacho de Cristina. Ya se contó, ya eso que vos estás contando, es 2009, 2010, hasta hará un año y medio. Ya está saldado eso. Chata Morales Solá dice que la 125 fue de Lustó. Bueno, ya no lo niega nadie. Ya se sabe cómo fue la reunión presidencial donde Cristina toma la decisión de acompañar a Lustó con esa propuesta. No hay más versiones, ya apareció la verdad histórica. Tardamos, pero aparece la verdad histórica. Ya está. Perfecto, o sea, que Lustó mintió la mesa presidencial diciendo que había consensuado con el sector privado, algo que no había consensuado, ya está. Así se tomó la decisión. Él mintió en la mesa presidencial. Y si prosperaba el aumento, no es que hay versiones distintas. Pero si prosperaba, ¿perdón?, su propuesta del 60% de retención. ¿Pero quién te dijo que había esa propuesta? Nunca existió. ¿Nunca existió esa propuesta? Pero nunca, ya lo explicamos hasta el cansancio. Perfecto. Y en cuanto a la propuesta... ¿Cómo vas a poner una retención del 60%? Nunca existió. Bien. Ese fue un invento de Lustó. Ajá. Para ganar la discusión pública. Por eso nunca pudo presentar un documento. Ni nadie avala eso que está diciendo Lustó. O sea, nadie lo avala. O sea que todo eso es una mentira de Lustó. Pero ya lo dijimos hasta el cansancio. Bien. Ahora, y en esta propuesta, este combo de nueva ley de arrendamiento, etcétera, que básicamente apunta a los más intocables, digamos, a la casta que nunca fue tocada, que es la sociedad rural, la oligarquía, que se remonta desde el siglo XIX. Porque esperemos que se transformen en aristocracia. Bien. Si entienden la propuesta, yo tengo diálogo con ellos. Y la verdad es que hay sectores de la sociedad rural que dicen que está bien. ¿Que está bien? Si vos hablaras con la sociedad rural argentina, no la de Jesús María, la Argentina, la de acá, Florida, Bayo, la del Río de Palermo. Hay sectores de la sociedad rural que te dicen que están de acuerdo. Y algún día lo vamos a discutir cara a cara con Pino. No, ningún inconveniente. Si ellos tienen una propuesta mejor y te convencen de que en realidad son los jubilados, los periodistas, los industriales, los banqueros, los que tienen que poner la plata para honrar los compromisos, lo discutimos técnicamente. No apareció ninguna propuesta. Ninguna. La única propuesta técnica que no lastima al pueblo, que se puede hacer, permitiendo que el país crezca, etcétera, etcétera, aprovechando lo que pasa en el mundo, que te facilita no la reindustrialización porque vuelve la cadena corta de abastecimiento, bla, bla, bla, bla, bla, es esta. Ahora, si hay alguna otra propuesta, la otra puede ser la payasada de Milei ayer, una tontería, eso te da vergüenza ajena lo que pasó ayer, ¿está bien? No entiende las causalidades de la economía, no sabe cómo es, no tiene idea de cómo funciona, bueno, listo, es lo que viste ayer y ya está. Y después la nuestra, ahora, si vos me decís que hay otra, la escuchamos atentamente, pero no hay ninguna. Por eso te digo, esto es inexorable. Es inexorable. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la hectárea en la zona núcleo de la Pampa Húmeda estaba a $3,000. Cuando yo me fui del gobierno, estaba a $17,000. Y esa valorización patrimonial, cuando vos hablás con ellos, te dicen, sí, la verdad que sí, nunca más multiplicamos la hectárea por 5, por 6. Nunca más. Después fue subiendo, pero nunca más multiplicaron la hectárea por 6. Entonces, cuando vos te sentás a hablar seriamente, te dicen, la verdad que con ustedes volvimos a tener un patrimonio como merecemos. Y sí, nosotros no discutimos, porque como no somos marxistas, no nos metemos con el derecho de propiedad. Sí, déjenos que tratemos de construir una sociedad justicialista. Esto significa que los alimentos básicos están más baratos, que la deuda que tomó el gobierno de Macri y sucesivos no la paguen los jubilados. Muchachos, hagan el esfuerzo. Ahora, si ellos piensan que la deuda se puede pagar, suponete que discutimos con Pino, y Pino me dice, no, tiene que hacer un esfuerzo los jubilados, tiene que hacer un esfuerzo los ferreteros, tiene que hacer un esfuerzo todo. No, hermano, estás llevando al país al desastre y tu hectárea ya no va a costar 3.000. Va a costar 1.500, porque ¿sabe qué pasa? Si los frutos de la tierra no llegan al puerto, tu hectárea no vale nada. Pero y encima empieza a poner en discusión, por otra fuerza política, por ejemplo los trotskistas, el derecho de propiedad. Entonces tengan cuidado con estas cosas cuando las discuten. No las discutan como adolescentes. Hay que discutirlas seriamente porque está en juego el país. Sí, y te vuelvo a decir, las propuestas no se hacen teniendo miedo. Haciendo evaluaciones. Hay 1.000 familias que son las que concentran la propiedad de la tierra, la zona núcleo, la Pampa Húmeda, que son las que tienen que hacer el esfuerzo. ¿Y usted cree que realmente hay posibilidad de que esas 1.000 familias, que son, digamos, los más intocables a nivel histórico... No, pero nunca, no son intocables ni nada. Hay que hacerlo, punto. Si hay otra propuesta, me la explican. Si no hay, hay que hacer esta. Bien. Y será la primera vez que tiene que hacer el aporte. Bien. Sí. Si no hay, si hay otra, explícala. Si no hay otra, va esta. Y te lo digo peor todavía. Como es la única que hay. Cuanto más tardemos en hacerla, peor va a ser, porque esto es mucho peor que el 2001. Muchísimo peor que el 2001. La crisis del 2001 fue una crisis financiera. La del 89 fue una crisis financiera. Esta es una profunda crisis económica. Una profunda crisis. Esto termina muchísimo peor que el 2001. Por eso hay que agarrarlo antes de que esto explote en la calle. ¿Y cuál es la propuesta de solución? Esta. Y lo van a entender. Ahora, para sorpresa tuya, hay sectores de la sociedad rural argentina que hablan conmigo, que están de acuerdo. Vos me podés decir, mira, todavía no son mayoritarios. Es verdad lo que decís. Si no, ya lo estaríamos haciendo. Y aparte, quizás en una reunión te dirían eso. Estoy de acuerdo con usted, Moreno. Ahora, después, públicamente y todo, vamos a ir en contra, digamos. Porque es así. Eso puede pasar. O puede pasar que por primera vez decidan que esto es demasiado grave, que lo que está en juego es muy importante, y digan, el peronismo tiene razón. Por ahí estamos en ese estadio donde nos encontramos. Por ahí estamos en ese estadio. No niegues la posibilidad de que nos encontremos. O sea que puede haber un momento inédito donde la oligarquía se ablande, sea piadoso y acepte. Ni se ablande ni sea piadosa, que entienda. Uh-huh. Ni se ablande ni que sea piadosa, que entienda. Que entienda, sí. Ahora, que lo acepte es otra cosa. No, y si lo entiende y no hay otra propuesta, lo va a tener que aceptar. Porque es el pueblo contra ellos. Uh-huh. Así claro. Que yo creo que es clarito esto. Claro, por eso. Vos pasás de que le tenés miedo a que ellos se tienen que apiadar. Bueno, no tenés término medio. No, por mi parte sí hay que ser aguerrido, porque realmente, porque insisto en esto, yo creo que ha sido ese sector donde nunca ha pagado los platos rotos en ningún momento. Entonces estamos del mismo lado. Yo los quiero convencer y vos los querés lastimar. Bueno, yo por ahora no los quiero lastimar. Yo solamente los quiero convencer. Bueno, estoy de acuerdo con la lectura. Ahora, desde adentro del peronismo, ¿siente que realmente se está discutiendo esta propuesta de que... Sí, claro. La reunión de economistas que hicimos fue la única propuesta, no hay otra. Están los que están evaluando si se puede decir, si no se puede decir, si me gusta, no me gusta. Bueno, lo vamos a decir lo que lo estamos diciendo. No hay otra propuesta para pagar la deuda que... Perdón, aclaremos que está hablando de esa reunión donde hubo un registro fotográfico donde se juntó con... Sí, claro. Figuras de... Sí, todos los economistas de los distintos grupos del peronismo, exactamente. Bueno, pero estaba Sergio Berni también, que no sé si es economista. Bueno, porque él fue uno de los factotum de esto, nada más. Pero el único que no era economista fue él. Tuvo una participación, me pidió estar, es un amigo, le dije que sí. Ah, bueno, pero esa foto, ¿cuándo fue que pasó? Esa reunión hace un mes y medio, ¿no? Más o menos, un mes y medio como mínimo. ¿Y en qué avanzó eso después? en ese documento que te estoy diciendo. En el documento. Ajá. Claro, y en esta propuesta que estamos haciendo. ¿Y en algún momento va a haber la luz pública? Y yo creo que sí, que ya llegó el momento. Quizá esta misma semana o la que viene tengas novedades de eso. Ajá. Bueno, y será posterior a, por ejemplo, el discurso de Cristina. ¿Qué mirada podemos tener sobre el peronismo de ahora, en esta actual situación que estamos teniendo, post discurso de Cristina y post discurso de presupuesto 2025? Mire, estamos en una situación que es la que venimos hablando, directamente imposible de continuar en estos términos. Ajá. Me parece que estamos llegando al punto de ruptura y el conjunto de la dirigencia tiene, como en su momento fue el diálogo argentino, tiene que tomar cartas en el asunto, antes que la calle grite. Me parece que el discurso de Cristina va en esa dirección. Me parece que recuperar el equilibrio fiscal, que ya lo ha planteado como un hecho virtuoso, recuperar que cada uno tiene que producir lo que consumimos, etcétera, etcétera, es volver a la década ganada. Volver a la década ganada me parece que es lo que, obviamente con estos instrumentos, por la deuda que tenemos ahora, me parece que es lo que corresponde. Hay que poner el país a trabajar y el peronismo está ofertando la gesta de la reindustrialización. Y en esa gesta de la reindustrialización tenemos que participar todos. Ahí nos quedó la duda sobre una palabra que definió hace poco y que creo que se engancha con lo último que dijo, que es que usted se define como un revolucionario. ¿En qué se define como revolucionario exactamente? No te entiendo, ¿qué parte no entendés? ¿No? ¿Qué parte no sabes de una revolución? ¿Qué es una revolución? Es lo que yo le pregunto a usted. Ah, o sea que vos no sabés lo que es una revolución, disculpa, pensé que sabía. La revolución es modificar el status quo. Ajá. Pues si no modificas el status quo, no estás. La única posibilidad de modificar el status quo es haciendo una revolución. No me gusta. El mundo, cómo se construyó, y la Argentina, cómo se construyó, no me gusta. Por eso surgió el peronismo. Claro, pero Milei dice que se enfrenta al status quo también. Sí, yo no siempre dije que Milei es un revolucionario. Siempre lo dije. Siempre lo dije. Lo que pasa es que la revolución que quiere hacer Milei no me gusta. Es un asco. Él piensa que Dios es la primera persona del plural, del singular, y yo creo que Dios es la primera persona del plural, es nosotros, no es yo. Ya desde arranque, en las discusiones que hemos tenido con Milei, en ese punto no coincidimos. Ahora, nunca negué que es un revolucionario. Ahora, el problema del peronismo de ahora, ¿es que le falta revolucionarios entonces? No, falta conducción únicamente. Conducción únicamente. No, nada más, falta conducción, la doctrina está. Y falta conducción. Uh-huh. Muchachos, habíamos quedado en conversar un rato y ya llevamos como 30 minutos. La diferencia entre ustedes y yo, que no me pagan por hablar. Yo podemos seguir la mañana, podemos seguir a la semana que viene, pero siempre hago notas que intento que sean a la mañana cuando estoy trabajando, más bien cortas. Si no lo tomás como una agresividad de mi parte, no, era no, lo que había quedado con los productores. En este horario tengo que trabajar. Fuimos extendiendo por el fragor del debate, pero tengo que atender mi hacienda. Vivo de mi hacienda, vivo de mi negocio. Bien, nosotros también vos sabés que tengo un mayoría de factoría. En una radio comunitaria donde no nos pagan por trabajar tampoco, lo hacemos por militancia y bueno, por Bueno, entonces lo podés hacer en un momento, yo también, pero ahora tengo que trabajar. Se lo entendemos perfectamente. La militancia a las 11 de la mañana, yo te recomiendo que no la hagas. Bueno, las 11 de la mañana, nosotros siempre fue así, una clásica en el peronismo. La militancia después del horario de trabajo y de estudio. Nosotros le agradecemos. La militancia en el horario de trabajo no está bien. Disculpa, te hablo como un padre ahora, porque capaz que tengo la edad para ser tu padre. La militancia en el horario de trabajo no está bien. Nosotros en el horario de trabajo hay que trabajar. En el horario de estudio hay que estudiar. Pues fuera de esos horarios está para hacer la revolución. Nosotros le agradecemos mucho el ratito y la molestia, y bueno, cada uno milita desde su laburo y desde sus convicciones y sus cuestiones. Nosotros estamos haciendo esto porque creemos en esto y no lo hacemos... En el horario que hay que trabajar está mal, porque te separás del pueblo. El pueblo a esta hora trabaja. Y nosotros trabajamos en la radio también, y comunicación. Bueno, entonces estás trabajando, ¿por qué me dijiste que no estaba trabajando? No, lo que digo es que este es el horario en el que nosotros trabajamos y nuestro trabajo está ligado a la militancia. Pero entonces, si trabajás, que es lo importante, y te pagan o no te pagan o lo que fuere, pero trabajás. Y si trabajás, entonces estás de acuerdo conmigo. Trabajás en este horario, yo en este horario tengo que atender mi negocio. Entonces, y le agradecemos, este es el problema mucho, que tengo, no lo tomes como una... Pero aparte te aclaro el concepto, desde mi humilde opinión, si querés lo tomás o no. Es en los horarios que el pueblo trabaja, se trabaja. No se milita, porque si no te separa del pueblo. Y el pueblo empieza a decir, estos pibes no laburan nunca, no hacen nada, ya pasan hablando, son un desastre, no dicen nada, no estudian. En el horario de trabajo se trabaja, en el horario de militancia se hace militancia. Cuando confundís la militancia con el trabajo y todo lo demás, bueno, al final se hace la reunión a las 11 de la mañana. ¿Qué digo? Porque me pasó. Che, vamos a hacer una reunión a las 11. No, loco, a las 11 de la mañana hay que trabajar. ¿Está bien? A las 11 de la mañana hay que trabajar. Te mando un abrazo, gracias amigo, hasta luego, hasta la próxima. Sabíamos que iba a ser difícil la cosa, lo sabíamos, pero bueno, estaba la intención, es complicado, es avasallador con la palabra también, ¿no? Sí, hay un problema quizás que tenga que ver sobre las distintas variantes de peronismo que hay hoy en día, que es a quién estamos hablando también. Uh-huh. El modelo de... Incluso él cuando habla del campo popular y que dice, no, a mí no me interesa el campo popular, me interesa solo el sector del peronismo. No, pero de todas maneras es entendible. Lo que pasa es que ni siquiera es solo el campo popular, sino me parece el peronismo en sí. Moreno, cuando te insiste en hablar de separar la militancia, el trabajo... Uno puede entender ese planteo en base a una sociedad hiperfordista, digamos, donde se cumple una jornada laboral cerrada. El problema es que, bueno, estamos en una etapa global bastante distinta a lo que era en aquel entonces, en donde el sometimiento laboral de varios, estamos incluso en los ámbitos se supone de recreación, digamos. Entonces, sea el home office, sea el hecho de tener que estar trabajando de acá para allá, entonces la línea divisoria entre trabajar, militancia, se vuelve difusa. Bueno, esto choca, por ejemplo, el concepto de lo que señala otro sector del peronismo, que es el de la economía popular, que dice, che, yo estoy laburando en un comedor, hago militancia, exijo tener una remuneración, porque estoy haciendo lo que no está haciendo el Estado, uh-huh. Que es... paliar el hambre, digamos, no lo está haciendo el Estado, lo hacemos nosotros, se exige una remuneración. Entonces, bueno, es toda una discusión bastante compleja, pero que creo que para mí la raíz del peronismo, que no es solo un choque de egos, que incluso se expande en otros pensamientos, incluso en las izquierdas, en los progresismos, que es ¿a quién estamos hablando? Porque ahora se ha vuelto tan compleja el concepto de pueblo, de quién es el ser trabajador, que bueno, es difícil encontrar una síntesis también. Hay una reformulación ahí, ¿no? De la casa al trabajo, lo que era de la casa al trabajo, del trabajo al hogar, ¿no? Ahora es de la casa al trabajo, del trabajo a la militancia. Sí, sí, o entender que hay horarios, bueno, esto que dice Lea, de cómo está fragmentado los laburos, las militancias y la cosa, y él solo puede entender que va a la ferretería a la mañana y después a la tarde, cuando termina, se va a militar, ¿no? Claro, y es cierto que lo que plantea Moreno es algo que no está presente incluso en las izquierdas, en los progresismos, que es tocar a la oligarquía, digamos. También es cierto que nuestro concepto de qué es oligarquía no es la misma que el del siglo XIX ni en el siglo XX, entonces ese es otro problema también. Incluso a mí lo pienso a nivel cuantitativo, si realmente va a alcanzar o no cobrar todo ese tributo a las mil familias de las tierras. Bueno, incluso ahí tenemos... Es interesante las distintas lecturas, que la coincidencia y disidencia que tenemos con Moreno en el tema en que cómo tocar a la oligarquía, que para él, por su rol de peronismo aferrado a raíces cristianas, esas mil familias pueden tener compasión y aceptar el ajuste porque ve que es inevitable. Para mí no, a nivel histórico no lo veo así. Nunca pasó hasta ahora. Claro, quiso avanzar es en el escenario político, de una vez implementadas esas medidas, las consecuencias de eso, o cómo se disputa en la calle, o en los distintos ámbitos donde se debe disputar. En eso claramente no quiso avanzar. Más bien escupiendo para el otro lado, acusando de miedos en el diagnóstico de ir hacia la sociedad rural, podemos llegar a tener coincidencia. El tema es a preguntarle a un político que se candidató en las últimas elecciones, que impulsa esto y que dice es el único plan, no puede explicar o no puede pensar en voz alta ante la pregunta de cómo se imagina el escenario de eso, de cómo es la Argentina al otro día de hacer una implementación así, porque ya se tiraron las 125 y al otro día hubo consecuencias. Bueno, avancemos sobre eso y no lo quiere explicar, no puede hacer la imaginación. Sí, hay un chivo expiatorio siempre, uno lo puede sumar, por ejemplo, lo de Vicentín, que tiene otra naturaleza, pero lo que tienen en común es que sectores de la sociedad terminan teniendo empatía por intereses sectoriales, porque consideran que todo engloba lo que es el campo, digamos. Precisamente el campo es algo muy heterogéneo. Yo te diría que el campo es más tan heterogéneo como la ciudad, digamos. Y entonces eso genera una empatía en las sociedades, como pasó en el 2008, como pasó el caso Vicentín, que lleva a eso, digamos. Entonces queda la pregunta, ¿cómo desmenuzar eso, digamos, con una explicación, una pedagogía, un rol comunicacional preponderante y efectiva para tratar de entender quién es el que realmente debería pagar estos costos? Algo que, bueno, lamentablemente Moreno no le explica. Claro. Uno puede interpretar que él espera que se entienda en base al contexto virtual que tenemos del TikTok y qué sé yo, que si él insiste en hablar todo el tiempo de esto, puede que los jóvenes, la sociedad, lo pueda llegar a entender. Pasa que, bueno, la historia reciente demuestra que no, la gente empatiza con el oligarca porque cree que representa el campo, digamos. Moreno ya explicó que no lo es. Pero bueno, de ahí explicárselo precisamente al que está laburando a estas horas de la mañana es difícil, porque la realidad es esa: el que labura a la mañana, como dice Moreno, salió a bancar a los oligarcas en el 2008. Nos guste o no, es así, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que queda todavía en un limbo, digamos, sobre cómo se puede desmenuzar eso, digamos. Pero creo que ya dio la pista de alguno, Moreno, que es los oligarcas pueden ceder, digamos. Reconoció que el que estuvo hablando es una minoritario, claro, pero bueno, personalmente veo que la historia demuestra que no hay empatía en esa clase social. Más dudas que certezas. Sí, pero los acusó de miedo. La voz te acusó. Sí, pero encima yo le estaba planteando, ¿cómo haces para el otro día? Y me dice, ¿pero qué tenés miedo? Yo no tengo miedo, explícame cómo quería hacer lo que quería hacer. Se agarró chuchi, me parece. Claro, lo que pasa es que también hay que entender que Moreno logró captar que la idea es siempre apresurarse en las conclusiones para poder contener un poco lo que puede percibir que puede haber una especie de supuesto contraataque. Es decir, no, vos tenés miedo, no porque votaste al radicalismo. Es un poco lo que haya hecho Milei también a la hora de esperar que va a tener un debate televisivo, confrontar con el otro, planteando que es un ignorante o que no leyó tal libro, tal otro, sí. Qué sé yo. Es algo que quizás está en su naturaleza, que no se lo había conocido esa faceta suya en la época del kirchnerismo, porque prácticamente no le permitían hablar los medios porque ya sabían lo que se venía, y ahora que todo está expuesto, hay celulares por todos lados, todo es grabado, todo es filmado, ahora tiene la posibilidad de ejercer eso, y bueno, le tocó este momento que explica por qué logra, aún siendo una persona de una edad muy avanzada, es abuelo y todo, Moreno, logra tener este alcance en la juventud de hoy en día. Muy bien, ponemos punto a este momentito, seguimos recorriendo el tema, el disco de Charlie, y venimos con la columna de la agencia Timbo. Gente que se suicida, un acto muy egoísta, para vivir en la tele, el diario tiene la revista. La vieja entre dos humanos se hace cada vez más grande. Saben que es todo un cuento. La grieta entre los humanos se hace cada